Se trata justamente de una charla-taller sobre economía solidaria y armado de proyectos. Y estamos en comunicación con Gloria Navarro, que es integrante del grupo acá de la zona, Hebras Nativas, de hilanderas y tejedoras de aquí de la comarca y del Hoyo. Buenos días, Gloria, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Bueno, Sí. muchas gracias por atendernos. Bueno, te queríamos preguntar, en principio, como para comenzar la charla, ¿por qué les pareció que hacía falta organizar aquí en el Hoyo una charla-taller sobre economía solidaria y armado de proyectos? Esta charla nos ofreció Patricia Terraza, que ella es de la Fundación, a ver dónde lo tengo. De apoyo a la economía solidaria. Exacto, FAES. Exactamente. Ella nos ofreció esta charla y creemos que es importante porque para todo lo que vos quieras te piden presentar un proyecto, ya sea un subsidio, un crédito, para armar una organización. Nosotros que en Hebras Nativas queremos ser una asociación, tenemos que saber armar proyectos. Entonces nos parece importante para todos los emprendedores, artesanos, para todos aquellos que necesiten armar un proyecto, que tengan las herramientas para saber cómo se hace. Y es una charla gratuita, entonces hay que aprovechar. Y ahí nos va a enseñar a hacer una estructura de un proyecto, las etapas de formulación que tienen, la planificación y cómo se presenta un proyecto. La idea es que puedan traer un pendrive para llevarse la información y como hay una hora para comer, traer algo para compartir y comer todos ahí a la canasta. Bueno, esta actividad, ¿qué día sería y en qué lugar? Es este sábado primero de 10 a 13 horas y de 14 a 18 y lo hacemos en el local del Partido Justicialista de acá del Hoyo. Lo hacemos ahí porque no conseguimos otro lugar. Están cerrando muchas actividades, entonces la Casa de la Cultura tiene muchas actividades, si no nos cobran y la verdad que es todo, no tenemos fondos para pagar, entonces nos prestaron este local y decidimos hacerlo ahí. Bien, ¿dónde queda el local para que la gente se pueda acercar? Y el local queda ahí a la vuelta de la Casa de la Cultura, sería. Gloria, bueno, ustedes plantean esta actividad justamente para aprender a presentar y armar proyectos. ¿Y ustedes en qué proyecto andan que necesitan estas herramientas? ¿En qué andan? Y ahí, como te digo, Hebras Nativas, que es el grupo de hilado y tejido, estamos queriendo formar una asociación. Entonces, bueno, también nos van a ayudar en todo ese tema. Y bueno, y para todos, como te digo, porque si sos emprendedor siempre necesitas presentar un proyecto, entonces está bueno saberlo. Es para todos en realidad. Bueno, ¿y cómo está este año? Ha sido realmente muchas actividades del grupo, han hecho varios eventos y juntadas de, bueno, específicas más de hilado, de la venta de vellones también. ¿Qué balance hacen de este año de actividades del grupo? Y estuvo muy bueno, se sumó mucha gente nueva. Y ahora lo último que hicimos fue el sábado pasado que fuimos a la feria de vellones que se hizo allá en Cusame. Fuimos a comprar vellones y también podíamos llevar para vender nuestros productos, así que aprovechamos a llevar cosas que se realizan acá, que allá no hay, como dulces, plantas, quesos. Así que hicimos un intercambio allá. Estuvo muy bueno y trajimos materia prima para seguir trabajando. Y ahora el 9 vamos a estar en el cierre de los talleres junto con Mi Pueblo Produce en el gimnasio municipal. Bien, o sea, este domingo no, el otro domingo. El otro domingo, sí. Buenísimo, buenísimo. Gloria, contanos cuántas personas integran el Hebras Nativas, más o menos. Sí, en este momento somos 12. Dos. De a poco vamos. Sí, decime. que de a poco vamos sumando cada vez más gente, chicas más jóvenes, así que estamos contentas porque queremos que la actividad se transmita y se siga prolongando. ¿Y hay de varios lugares o son todas de aquí del Hoyo? No, somos todas del Hoyo. Bien. ¿Y sí, todas mujeres? Y todas mujeres. Por ahora hubo hombres que han venido a aprender a hilar y se fueron, pero por ahora somos todas mujeres. Buenísimo. Contanos por último, así no no te ocupamos más el tiempo, ¿dónde se reúnen, qué días, como grupo? Y nos estamos reuniendo en la casita histórica de la Plaza Antiguos Pobladores los martes y jueves de 15 a 17 horas. Bueno, Gloria, te agradecemos mucho y esperamos que salga bien la actividad y que se puedan encauzar los proyectos que tienen. Bueno, quedan todos invitados, todos aquellos que quieran aprender a hacer un proyecto y bueno, los esperamos.